papaya. Ay, dale papaya, manega. El Kinky Jeroski. Ay, ay. María tiene 17 años y está embarazada. Vive con su novio en un piso de patada. No estudia, no trabaja ni hace nada. Solo se preocupa de cocinar y que su casa esté ordenada. A su padre no les agrada su situación. Ellos siempre estuvieron en contra de esa relación. Tuvieron una discusión y María se fue. Desde aquel día su padre no la volvieron a ver. Aunque ellos le llaman al móvil no quiere responder. Luego les escribe al WhatsApp diciéndole que está bien. Ella quiere salir a beber con sus amigas. Pero está de 6 meses, ya se le nota la barriga. Por mucho que diga que está bien, está mal. Porque piensa que su novio no le es fiel y leal. Sale de casa temprano y llega de madrugada. Dice que tiene un trabajo de pintor en Colmenar. Y es que el novio de María tiene que facturar y ahorrar dinero pa' que a su bebé no le falte de nada. Ya que todavía falta por comprar el carrito, la cuna, pila de ropa, los pañales, los potitos. Necesito comprar todo, no tengo nada pa' mi bebé. Y este mes no hemos tenido ni siquiera pa' comer. No puede ser, tu padre siempre te lo decía. Ni te hacía la tonta, pero en el fondo sabía que esto que te está pasando te pasaría. Si no, porque me llamaba llorando cada vez que él te discutía. No sabes si su bebé es niño o niña todavía, porque no te ha acompañado ni a la segunda ecografía ni tampoco a la tercera. Dime, María, ¿qué esperas pa' ponerle fin a tanto sufrimiento? Piensa en tu bebé por un momento y empieza una nueva vida ahora que todavía estás a tiempo. María y José tenían una relación tóxica, pero se querían. José y María, una pareja adolescente típica de hoy en día. María y José tenían una relación tóxica, pero se querían. José y María, una pareja adolescente típica de hoy en día. José tiene 19 años y va a ser papá. Vive con su novia en un piso de patá. No estudia, no trabaja ni hace nada. Se pasa todo el día en la calle y llega a su casa de madrugada. Él dice que va a hacer dinero, que va a facturar, que va a echar par de currículum, que quiere trabajar. Pero en realidad, él no está pensando en trabajar. Está preparando un robo con su amigo de Colmenar. Aunque nadie sabe nada, son muchos los que opinan de los negocios que José tiene en la esquina. José es un chico de barrio y María es una chica fina. Pero dicen que se quieren y que su amor no termina. Tienen problemas con la vecina que vive enfrente, que está casada con un exteniente. Dicen que está vendiendo cocaína. Eso es una cosa obvia, por eso tiene problemas con los padres de su novia. Ellos no le quieren a él, él a ellos les odia. María no aguanta la presión, por eso se agobia. Así comenzaron las primeras discusiones, hasta que llegaron los insultos y las agresiones. La revisa las conversaciones del WhatsApp y casi nunca la deja salir de casa. Hoy María tiene la segunda ecografía, pero él pasa y se queda con sus amigos matando la grasa. Dicen que José dice que a María no la quiere y que prefiere pasar la noche con otras mujeres. Así es como terminó su historia. María sola con un bebé y José con otra novia. María y José tenían una relación tóxica, pero se querían. José y María, una pareja adolescente típica de hoy en día. María y José tenían una relación tóxica, pero se querían. José y María, una pareja adolescente típica de hoy en día. Ay, dale pa' allá, manega. Yo soy el quinquillero neto. Scorsese a los botoncitos. La gente fuerte. El parla que lo...